del 89.3, el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda esta noche, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y bueno, y como venimos hace varios, ya 2 meses casi. Ya casi 2 meses. Reclamando, nos preguntamos, como toda la población honesta de este país, ¿dónde está Santiago Maldonado? Gendarmería se lo llevó y Gendarmería lo tiene que devolver con vida. Nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. A nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar. En nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza. Un saludo, como siempre hacemos cuando iniciamos el programa, a nuestros amigos, colaboradores, radios amigas que hacen programas similares al nuestro, como Radio Perspectiva de Clase y Radio Web de Lomas de Zamora, Radio Libre en el 96.3, Radio Comunitaria de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. A nuestros queridos compañeros, colegas y amigos de Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, al programa de La Chispa. Un gran abrazo a nuestro colaborador Gabriel Leiro, a nuestros compañeros queridos de La Voz del Obrero, Radio Única 101.3, Cristian Caratozolo, Gustavo Galeano y Diego Barreto, y a nuestros queridos compañeros también de Señal Informativa, Norberto Filippo y Roberto Cartés, ambos metrodelegados del Sindicato del Subte. Y también nos sumamos ahora a nuestros nuevos amigos de Radio www.soeail, Radio Bajando Caña de Jujuy, de los compañeros de la industria azucarera. Bueno, y justamente, ¿no? Retomando, o sea, tomándonos de este último datito, nuestros nuevos amigos, claro, colegas de Radio Comunitaria ahí de Jujuy. De Jujuy. Digamos que esta radio comunitaria Bajando Caña, es un emprendimiento también del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, de Ingenio Ledesma. Uh-huh. Y bueno, en un rato vamos a tratar de charlar con ellos, con gente amiga ahí de Ledesma, que bueno, que ya llevan casi 12 días de conflicto permanente, ¿no? Paro total que ha ido tomando cada vez más participación. Ha habido 2 grandes marchas multitudinarias de la población. La última marcha fue hace un par de días con una participación de 2.000 personas aproximadamente, donde participaban los trabajadores del ingenio y sus familias, que la llamaron la marcha de la familia azucarera. Exactamente, ¿no? O sea, son 12 días de conflicto permanente. Bueno, esto ha ido sumándose cada vez sectores más importantes. El paro tuvo su acatamiento total cuando el sector de Trapiche, que es donde está la molienda y los hornos, digamos, sí, se suma por completo a la medida, y los sectores del campo también, ¿no? Entonces, bueno, esto le da una característica de un conflicto muy serio. Recordemos que la industria azucarera ya prácticamente tiene acordado para esta zafra y para este año los acuerdos paritarios con casi todos los sindicatos de ingenio de la zona, ¿no? Tabacal hace casi 2 o 3 meses atrás arregló en Salta, San Martín del Tabacal, en Orán, mejor dicho, Hipólito Yrigoyen, Salta. Uh-huh. San Isidro y otros de la zona de Jujuy también han llegado a su acuerdo. Bueno, estaba faltando que por una, digamos, tosudez de la familia Blackier, la burguesía norteña dueña del ingenio Ledesma, se viene resistiendo a equiparar la tira salarial con respecto a estos otros ingenios de la zona de Salta que ya han arreglado, ¿no? Bueno, eso lo vamos a charlar enseguida, pero un poco esto también nos está mostrando de que no es para nada fácil, como pretende la política nacional de este gobierno pro-patronal, pro-imperialista, de disciplinar a los trabajadores, ¿no? O sea, ha habido varios intentos y varios amagos con represión, con la amenaza permanente del despido, la suspensión, con las suspensiones a cuenta gota que se viene haciendo, por ejemplo, acá la industria vitivinícola, los compañeros vitivinícolas nos dicen que bueno, que suspenden de a 4, de a 5, de a 10 compañeros, sí. Por supuesto siempre a los temporarios en primer medida, y los vuelven a tomar y después los vuelven a suspender, un poco jugando, digamos, con esta necesidad que tiene el trabajador de decir, bueno, tengo un trabajo y tengo una estabilidad laboral, ¿no? Que es un poco también dentro de lo que está proyectado en estos intentos de reforma laboral que pretende, imitando a la reforma que se hizo en Brasil, la burguesía local. Ahora, también es cierto que hay toda una tradición de lucha de nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo, sí. Muy distinta al del pueblo brasileño. Por eso también nos animamos a decir que va a ser muy difícil que esta reforma laboral que se pretende con esta característica llegue al Congreso, ¿no? Para eso el gobierno está barajando y está transando con las cúpulas sindicales que ya han dado un paso al costado y más que al costado un paso para atrás, dejando digamos totalmente indefensa a los trabajadores que pretenden representar. Ahora, los trabajadores vienen demostrando que tienen la capacidad para reaccionar y enfrentar estas situaciones, ¿no? Y donde el dirigente no cumple, no se suma, se irá por la cabeza del dirigente. Claro, como el viejo dicho. Ya lo demostraron en aquella marcha y en aquel escenario del día 7 de marzo. 7 de marzo. Donde, bueno, los bajaron abucheados a los cabezones estos y tuvieron que salir corriendo con su guardia personal a resguardarse porque los trabajadores no estaban en posición de permitirles ninguna agachada más con respecto a los derechos que tendrían que defender de sus trabajadores. Bueno, esto es un poco lo que venimos pregonando nosotros programa a programa. Bueno, las cosas están. También, bueno, tenemos este conflicto por las tierras de los pueblos originarios, que de alguna manera se tiene unos vestigios de algún tipo de solución. Se acerca el segundo mes de desaparición de Santiago Maldonado y la convocatoria para este domingo que hay en prácticamente todo el país. Bueno, acá no hay choripán de por medio, como no lo ha habido en las otras movilizaciones. Acá hay una plena voluntad de nuestro pueblo de repudiar este tipo de acciones que llevan a la desaparición forzosa de personas. Como decimos en todos los programas, no solamente nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado, sino que exigimos su aparición con vida y responsabilizamos al Estado Nacional de su desaparición por ser, digamos, los responsables políticos de las Fuerzas Armadas que intervinieron en la represión en el campo, en el Lofskusamen. Y bueno, por ende se trata de una desaparición forzosa. Bien. Bien, vamos a escuchar un tema musical y continuamos en el próximo bloque. Transformo en agua solo por subir al cielo y volver. caer en tus ojos, lo haría una y otra vez. Flores de sol quemaría mis días. Flores de sol en La Chispa que enciende la voz del pueblo, y estamos en comunicación con Pancho Villagra, delegado de la empresa Ledesma Azucarera de Jujuy. Buenas noches, Pancho. Sí. Hola. Bueno. Sí. ¿Nos escuchás, Pancho? Hola. Hola. Hola, Pancho, ¿nos escucha, compañero? Hola. ¿Y sí, sí, sí, estamos. Estamos al aire, estamos al aire, aire, Pancho. Hola, Pancho. Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza, del programa La Chispa. ¿Cómo estás? Sí, adelante. Sí, bueno, falta comentarle algo. Dentro de la situación, nosotros llevamos 14 días de paro. Acá en la provincia de Jujuy, en el departamento de Ledesma. Es una planta fabril de Azucarera, y bueno, como todos los años tenemos estas luchas de paritaria, y este año está más difícil que los años anteriores respecto al gobierno que tenemos con el gobernador de Jujuy, el señor Morales. No, Ledesma cuesta negociar, este empresario acá, y acá hay más de 3.000 afiliados, es una empresa más grande que el país de azúcar. Sí. Aparte de azúcar, produce papel, jugo. Sí. Y variedades que salen del azúcar acá. Inclusive energía, claro. Y biocombustible, porque biocombustible también está saliendo bastante. Ajá. Y tenemos nosotros hoy en el día una tabla salarial de pidiendo un 31% como San Isidro, un ingenio de San Isidro, ya cerraron ya acuerdos salariales. Claro. De Salta, un pequeño más chico que el nuestro. Y ahí se dieron las negociaciones ya con un 31% con sea, la primera categoría se va con 21.900. Claro. A nosotros nos quieren dar 20.000 pesos, la primera categoría. Claro. Bueno, en toda esta espera y espera, ya fueron a Buenos Aires, ya trataron, nos da siempre el mínimo de 200 pesos, no, solamente no llegamos a lo que es San Isidro. Claro. Entonces ya mañana hay una reunión del gobernador, porque Vargas, secretario general, viajó a Jujuy hoy, a la capital, habló con el ministro Cabana Fus, para que intervenga el gobernador hacia la empresa Ledesma, con los directorios o con el señor Galeta, para poder negociar, hacer un... Porque nosotros ya la gente está cansada de esperar y esperar y los palos. Estamos en un costado de la ruta 34, claro, al lado norte, apostado ahora. Sí. Porque anteriormente estamos desde la planta fabril. Hoy nos trasladamos a una ruta, un costado nomás, sin corte de ruta. Ajá. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí, sí, Pancho. ¿Hola? Sí, se escucha bien, Pancho. Se escucha bien. Lo escuchamos, ¿verdad? Te escuchamos, Pancho. Nos decía que estabas en la ruta, están apostados en la ruta, como un estado asambleario. El lado norte, para el lado norte, cerca de un río. Ajá. La salida de la ciudad, para el lado norte. Y ahí han decidido, hoy, han decidido seguir con las medidas de fuerza, Pancho. Sí, con las medidas de fuerza, pero fueron siendo pacíficas, que las medidas de fuerza, afuera nomás nadie trabajaron, hay un 90% que no entró a trabajar. Claro. Entre un 80 y un 90% hicieron paro, como nunca, en la fábrica de azúcar, sí, y la de campo muy poco, hay campo y fábrica, ¿sabes? Claro, sí, claro. Pero la de fábrica, todos los sectores, refinería, transporte, crudo, logística, fraccionado, empaque, demedulado, ya demedulado donde se hace el de la caña, juntan ahí, para las papeleras también pararon la gente. Claro. Ajá. Entonces, todos los sectores, este año un paro, y el señor Gatti, que es parte de la empresa, sale a decir que todo está normal. Nos miente la comunidad. Claro. Ellos están perdiendo millones y millones de plata por día la empresa Ledesma. Lo que no acepta, no acepta un capricho más con la comisión directiva y el secretario general que tenemos, que siempre nosotros lo hemos reclamado todo lo que es para el trabajador. Claro. Es algo impresionante que el trabajador hoy está respondiendo de los derechos que hace del 2013. Sí. Se le pide muchos derechos para el trabajador. Y eso no le gusta al empresario, que le hemos, claro, puesto un sindicato bastante, bastante serio y fuerte en un sentido. Tenemos 30 denuncias en el Ministerio de la Nación nosotros, que todavía no nos responden de Buenos Aires. Bien. Claro. Esta, sí, denuncia es una empresa de Ledesma. Claro, recordemos que el año pasado fueron reprimidos, sí, incluso... El dueño de la, sí, empresa Ledesma es el señor Blasquier. Sí, sí, sí. Bueno, los Blasquier, como todos ya, sí, tuvieron sus pasados. Exacto. Acá en Carelegua, de los desaparecidos también, una época de la dictadura. Claro. Sí, sí. Y aún así... Nunca fueron juzgados. Otra situación muy que no quiere aceptar pagar. Exacto. Y San Isidro, Pancho, San Isidro es un ingenio ahí de la zona, es de Salta, ¿no dijiste? Sí, exactamente, de la provincia de Salta. Y el Tabacal también ya tiene firmado... Tabacal está esperando que nosotros cerremos las negociaciones. Y después va a arreglar el Tabacal. Ajá. Además que el Tabacal sí también está en problemas de... Igual, y pide lo mismo que nosotros. Claro. Va un 31%. Ajá. Ah, claro. Ajá. Bueno. Bueno, y hubo una gran movilización hace un par de días de la familia azucarera ahí en Jujuy. Sí. Sí, acá se movilizaron. Hicimos una marcha de primeramente hicimos dos marchas. La primera fue con la esposa de los azucareros. Sí. Bueno, una marcha impresionante, solo de azucareros. No hubo banderías políticas, ¿no? Es decir, no hubo nada de banderías políticas. Exacto. Y después la segunda marcha hace dos días, que fue de todo general ya de los azucareros. Bien, ajá. Que también fue multitudinaria. Sí, bastante. Inclusive entren a Facebook, en la página de Suárez, el sindicato de obreros y empleados de ingenio de Lema, Suárez. En Facebook están, al día está al tanto. Ajá. Sí, sí, y ahí van a ver las marchas, videos, fotos, etcétera, etcétera. Sí, hemos tenido la oportunidad de ver las fotos. Y ahí en los compañeros están firmes, en las asambleas participan todos, ¿cierto? Acá hay una... Sí, el paro que nosotros tenemos es con asamblea abierta, quedó. Comenzó el paro el día 14 de septiembre. Ajá. Sí. Hicimos por cuatro días, o sea, 96 horas. Luego hizo una asamblea, se volvió otra cuatro días, y así sucesivamente hasta ahora, terminaría supuestamente el viernes. Pero ahora la gente ya quiere actuar, quiere tener respuesta mañana, sí o sí. Si no, va a haber otra medida a tomar. Porque ya aquí no es de esperar mucho. Hoy en un lugar que se llama El Tagar, que es para el interior, también que es una filial de azucarero, es parte del campo. También ahí hicieron corte de un camino interno de la empresa de Lema. Sí. Ya los camiones, la empresa de Lema no la dejaron pasar. Ajá. Y la policía fue hoy a avisar que mañana ya va a empezar toda la policía, a las 10 de la mañana. Claro. Sí, algo nos habían comentado, que había ahí presencia policial, pero que como ustedes no estaban cortando ruta, la policía estaba amedrentando como para decir, bueno, estamos nosotros acá, no se animen a hacer nada. Bien, Pancho, y te hago otra pregunta. Ahí los compañeros que están ahí afuera en la ruta están permanentes, ¿cierto? Sí, acá hoy tuvo un poco el tiempo, un poco nublado, salió el sol, pero bueno, nublado, hizo llover, sí hay como seis carpas, o sea, seis toldos hicimos, y entonces tiene sus sillas, sus mesas, le traemos lo que es la comida, agua gaseosa, y lo podemos ver, eso en el norte, coquean, hoja de coca, ajá, y cigarro, eso nada más se le da. Claro. Algunos que coquean, otros uno, algunos no. Pero bueno, eso es almuerzo, cenan, y a la mañana tienen su café también. Ajá. Claro. Bueno, o sea que no les falta nada, ¿ves? Por el momento le estamos haciendo como una olla popular, traemos la comida del sindicato en el caliente. Qué bueno. Bien. O sea que le hacen el aguante ahí a la guardia de lucha. Sí, sí, sí. Día y noche. Algunos se van tan de día, otros de noche. Tan. Ajá. Bien. Pero acá, la verdad, que gracias por llamarme a ustedes, a todos los de Mendoza. Saludos de parte, en nombre de la comisión directiva de Suail. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco mucho a toda la comunidad de ahí, a usted en especial, el equipo de la radio. Porque la verdad que acá había trabajadores que, ¿por qué no vienen C5N, otros canales de televisión? No, ahí no van a ir. Ahí no van a ir. Pero ninguno, más les digo, acá yo salgo a veces en las radios locales, pues nosotros tenemos una FM bajando caña. Sí, sí, sí, exactamente. Que es muy hermosa, es una radio muy para los trabajadores, ¿no? Exacto. No solo para el azucarero, es una radio FM así. De nuestra azucarera, pero van todos los trabajadores de quien sea, de arte, de la boca, ¿vale? Ahí hablan todos. Exacto, sí, yo tuve... No le gusta la empresa, que nosotros lo llamamos a la gente, decimos toda la realidad. Claro. Y lamentablemente el consejo deliberante nadie se acercó. El intendente tampoco. Claro. Así que sí, es eso. Una pena que muchas veces los políticos dentro de todo... Hubo un partido que sí, el Partido Obrero, el de la izquierda, partido de la izquierda, sí, ellos están siendo del año pasado también. Claro que se solidarizaron con la lucha. Sí. Bueno, Pancho, eso es... mucho que en Buenos Aires no vienen, aparece que acá vienen cuando hay muertes, inundaciones, qué sé yo. Pero la verdad que este mundo raro y extraño en esta ciudad del Edema. Y lo que pasa... Es extraño porque muchas veces el poder que tiene el señor Blackie, todo miente, todo... Sí, es parte de la política nacional, ¿no? Es que como no pasa nada, que los trabajadores están sumisos aceptando todo el ajuste, y bueno, esto nos está demostrando que la clase lucha, pelea, y bueno... Cuando Macri ganó la primera vez, cuando vino a inaugurar, empezó la zafra acá del comienzo de este año, vino en la avioneta del empresario, bajó en el... Sí. Tenemos una pista... es privado de la empresa, y bajó, vino Macri, o sea, Macri con Blackhead, ¿qué podemos esperar de ahí nomás? Claro, son amigos. Son compadres. Son compadres de negocios. Sí, nosotros dentro de esta zona, están muy molestos porque la actitud de una empresa tan fuerte, tan grande, porque son accionistas, son corporativos, acá dentro de la empresa, en la zona del donde está la planta, hay un banco que es el accionista de HBC. Ajá. Y ese banco, imagínense, en Europa, en todos lados, son morosos, la FIN, donde sea. Claro. Así que si ustedes recordaron, el HBC era uno de los morosos para la FIN acá en la Argentina. Sí. Y bueno, son uno de los accionistas de la empresa también. Claro, fue uno de los que más evadió dólares. Ajá. Claro, tenemos el Banco La Nación, como Santander, el Macro, pues. Sí, los trabajadores tienen su cajero, cada banco, pero la empresa tiene su propio banco también. Claro. Bueno, típico de la oligarquía terrateniente, explotadora, que bueno... Y del que... capitalismo atroz y que no le importa nada el trabajador y el ser humano, solamente explotarlos. Es algo que cada año dura durísimo, incluso nosotros cada año sacamos negociaciones para el próximo. Este año sacando... El 31% nos sirve para el año que viene negociar. Claro. Así es la normalidad que se da. Claro. Sí, que es un piso interesante para el año que viene. Bueno, Pancho, la verdad que estamos perdiendo la señal. Ha sido bastante interesante esta charla con vos. Te agradecemos mucho. Y bueno, nosotros... se cortó. Se cortó nomás. Bueno, qué lástima. Bueno, estuvimos en comunicación con Pancho Villagra, que es delegado de la empresa Ledesma de Jujuy. Pancho Villa. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde si me das a elegir, me quedo contigo. Los galerías. Su suerte merece un chance. Si me das a elegir, entre tú la pereza, con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, pensarte lo largo. ¡Ale, payos!

que ya arregló un piso a llegar al final de los ajustes a 21.900 pesos, y lo que ofrece Blackier, digamos, con un complejo monstruoso como es Ledesma. Es una empresa millonaria, un monopolio. Claro, que no solamente se hace el azúcar, bueno, él mismo aclaró, acá hace papel, bueno, están los repuestos. Claro, el alcohol. Famoso, conocido, alcohol etílico, el alcohol... El biodiesel. Claro, dulces también hace. Exacto. Yo conozco el complejo, prácticamente un tercio de la ciudad de Libertador San Martín, porque así se llama. Así se llama. El departamento, Libertador General San Martín. Bueno, gira en torno al ingenio Ledesma y bueno, y territorialmente la planta es monstruosa, digamos. Está el ingenio, está la fábrica de dulces, y bueno, más allá de los campos que tiene, por supuesto, donde tiene las plantaciones de caña, plátano, bueno, son kilómetros y kilómetros de campo cultivado. Que maneja el emporio de los Blackier, ¿no? Ajá. Y bueno, pero lo fundamental es esta actitud, ¿no? De ellos. Esa persistencia que hay en decir, bueno, nosotros no nos bajamos, consideran que Ledesma está en condiciones de equiparar esta grilla salarial que ya han llegado en otros ingenios. Y bueno, e insisten con que no se van a bajar de la pelea, ¿no? Bien. Indudablemente, como en todo esto, siempre termina jugando el peso político de las relaciones de estos burgueses, y bueno, en otro momento quizás se hubiera apretado para llegar a una solución, ¿no? Claro. Por ahora... Al ser amigos políticos y económicos del presidente y de toda la sarta de ladrones que está para abajo, bueno, ellos mismos dicen, no hay intermediación del gobierno en esta disputa, ni siquiera a través de la Subsecretaría de Trabajo. Mirá que llevan tantos días de paro y no, ni siquiera la Subsecretaría de Trabajo ha intermediado para que esto llegue a un acuerdo a favor de los trabajadores, porque la Subsecretaría de Trabajo precisamente tiene que mediar a favor de los trabajadores, no del empresario. ¿Te imaginas la plata que ganan estas empresas que, por ejemplo, el año pasado, también desde el Tabacal, también estuvieron casi como 20 días de paro? Sí. Un paro rabioso, fue prolongado, y por un lado también fue provocado un lockout patronal que provocó la misma empresa. Sí. Y bueno, y aún así son empresas prósperas que siguen generando una rentabilidad muy alta y muy positiva. Y o sea que estas situaciones ellos las pueden bancar, ¿no? Exacto. 12 días de paro, ellos se la bancan, aparentemente están parados en su postura de no aflojar ningún reclamo de parte de la organización gremial. Recordemos también que hace un par de meses atrás, en julio, hubo intenciones de intervenir el sindicato por presiones del grupo empresarial y del gobierno provincial, y aún así se decidió en asamblea de afiliados llevar adelante las elecciones. Y un poco lo que nos decía el compañero Pancho, ¿no? Este grupo empresarial se encontró en el 2013 con un grupo de compañeros que se hicieron cargo de la dirección del sindicato, que no bajó guardia, y que se ha basado en su accionar en la consulta permanente de las bases, en las decisiones de asamblea y la permanente movilización de los trabajadores, que le da esta característica tan particular y lo diferencia del resto de las organizaciones gremiales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es justamente contra lo que Blackier y el gobierno actual pretendía sacárselo del medio en el mes de julio. Y bueno, los mismos trabajadores en asamblea le dijeron no a las presiones, no a la intervención, y se hicieron las elecciones y bueno, y se renovó un mandato para el mismo grupo que ya venía trabajando claro. Desde el año 2013. Uh-huh. Bien. Se hizo la marcha en reclamo de la prórroga de la ley de que defiende los territorios o que regula los territorios originarios, ¿sí? Uh-huh. Por suerte, con una buena noticia para este lado, con una prórroga supuestamente por 4 años. Esto pasaría a la confirmación. Nosotros estamos en comunicación con Gabriel Jofé. Él es de los Molles de Malargüe, de acá de Mendoza. Gabriel, buenas noches. Hola. Gabriel. Hola, hola. Hola. Hola, Gabriel. Bueno, no lo escuchamos, quizás este. No. A ver, ahí, Gabriel. A ver si nos escucha. Hola, Gabriel. Bueno, vamos a tratar de retomar la llamada. Bueno, Gabriel estuvo participando ahí en este congreso, en esta marcha, en esta movilización. Por eso queríamos comunicarnos con él para que nos contara ahí en primera persona, como nosotros uh-huh. siempre decimos que tratamos de comunicarnos y de largar al aire las voces de los protagonistas de todo esto, ¿no? Porque nosotros somos bastante parciales con las noticias, ¿sí? Y con la información. La damos de este lado, del lado del trabajador, del lado del pueblo, ¿sí? Del lado de la clase. Por eso es que estábamos tratando de comunicarnos con Gabriel. Vamos a esperar a ver si podemos retomar la llamada. Bueno, recordemos que la semana pasada tuvimos la oportunidad de charlar con gente amiga de las comunidades de Mapuche de Neuquén. Exacto. Bueno, que aparte de denunciar los atropellos, los desalojos ilegales, ¿no? Con la excusa de que se están ocupando terrenos particulares privados, siendo que son terrenos preexistentes que constitucionalmente sí. se tienen que respetar. Vamos a ver cómo se actúa en estos casos a partir de esta prórroga, ¿no? Bien. Bueno, que ahí nos decían, ¿no? Que bueno, en noviembre supuestamente terminaba la última extensión y había que renovar. Bien, ahí a ver si estamos en comunicación. Hola, Gabriel. Ahí, hola, sí, ahora sí, Gabriel, ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Rosy bien. Y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, Gabriel, estuvimos más o menos dando un adelanto de qué íbamos a charlar. Vos pudiste ahí participar del congreso de esta gran movilización que se hizo en defensa de la ley de territorios nativos originarios, ¿sí? Sí. Bueno. Una ley que viene siendo tratada ya en varias oportunidades como prórroga, ¿no? Sí, una ley del sí. año 2006, sí. que es sucesiva hasta 4, cada 3 años, y ahora, bueno, la noticia buena es que a pesar de un gobierno que el tiempo de... A ver, se nos corta un poco, no te escuchamos bien, se escucha muy cortado. No te escuchamos, Gabriel. Gabriel, si nos estás escuchando, quédate quieto. Si te estás moviendo, trata de quedarte quieto porque si no se pierde la onda, se pierde la comunicación. Hola. Bueno. Hoy no estamos bien con la comunicación, ¿no? Aparte, bueno, Gabriel nos contaba que había llegado ahora del viaje, así que, bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con él. Bueno, esta prórroga que se ha logrado por 4 años, que en definitiva, bueno, lo que se tendría que hacer no es tanto prorrogar esta ley, sino de una vez por todas que esto quedara firme, ¿cierto? Firme está. Lo que pasa es que se tuvo que hacer una ley justamente para que se terminaran con todos estos atropellos, ¿no? Porque hay un artículo de la Constitución que les reconoce a los pueblos originarios preexistentes la titularidad sobre los tierras que ocuparon en su momento. Eso está en la Constitución. Esta ley se hizo para frenar ese avasallamiento que hay contra las poblaciones. Hola, Gabriel. Bueno, hola, Gabriel. Hola, otra vez de nuevo. Mira, voy en un colectivo. Claro. Eso puede ser que corte la señal. Sí, puede ser. Sí, yo comentaba eso. Bien. Por ahí poder comentarlo antes posible. Sí. La señal. Dale, te escuchamos. Sí. Vos comentanos. No te escuchamos bien. No te escuchamos nada. Entonces, no hay problema. Yo si quieren les mando unos audios de WhatsApp o algo así. Ahí te estamos escuchando. Escuchamos. Bien. Dale. Bueno, le decía que esta prórroga, en este momento, se había prorrogado varias veces la ley, pero en este momento era bastante duro porque hay una operación mediática contra los pueblos originarios y una intención de los sectores terratenientes que ven a un amigo suyo en el poder de avanzar. Y la verdad que va a ser una sorpresa inmensa porque se logró con la presión y la movilización unanimidad por 4 años. Claro. Estaban intentando hacerla por 1 año y medio, 2. Ajá. Para nosotros es importante como momento histórico y estratégico del conjunto de la sociedad argentina. Están pensando a Puebla, ¿no? Se ha dado esta presión y bueno, logramos una unanimidad de la Cámara de Senadores, que es la más difícil, porque es donde están las provincias, que es donde los terratenientes tienen todos sus amigos, ¿no? Claro. Los representantes provinciales. Así que, bueno, esa es la novedad, una movilización muy grande, más de 400 autoridades indígenas de distintas comunidades y organizaciones, un respaldo de muchas organizaciones sociales también, que nos acompañaron en una marcha al mediodía. La verdad que realmente muy, muy, muy grato haber podido estar ahí. Lamentablemente tenemos que irnos de distintos lugares del país. Había gente desde Chubut, de Jujuy, de Chaco, de La Pampa. Bueno, nosotros de Mendoza fuimos nosotros, fuera gente de Martino Chapanay, de organizaciones Huarpe. Sí. Así que la verdad que estamos muy contentos de que hayamos pasado esta instancia como la pasamos, porque esperábamos que algunas resistencias hubieran, ¿no? Pero bueno, parece que funcionó la movilización como sabemos que debe ser. En las calles y haciendo fuerza, porque ningún cerebrito de esos que están ahí en sí puede generar alguna cosa, digamos, diferente. Hay gente que está ahí adentro de la Cámara de Senadores que realmente no quiere eso. También obviamente vamos a reconocer públicamente que la acción que lleva adelante Anabel Fernández Agasti como senadora de la provincia de Mendoza, en particular porque fue su proyecto el que se aprobó, el proyecto del dictamen que ella había presentado, así que la verdad que nobleza obliga, hay que reconocer a la compañera que ha generado esta condición también de discusión en el Senado. Una representante de la provincia de Mendoza y que hace tiempo que también venimos vinculándonos con ella, acercándole información, que ayer recibió aparte de las organizaciones indígenas en su lugar de trabajo, así que bueno, nada, hay que decirlo de las cosas cuando son como son, ¿no? Bien, y mira, Gabriel, vos me comentabas que había gente de todos lados, de la zona de Neuquén. Nosotros estuvimos en comunicación con la gente de Neuquén precisamente el día que le prendieron fuego la casa ahí al compañero. En la comunidad Maripel. ¿Vuelta al río? Sí. ¿Vuelta al río? Eso es Chubut. En realidad, había gente, acá había representación de todas las provincias, de Río Negro, de Neuquén. Sí. Lo que pasa hoy día en Neuquén, en particular en la zona de Vaca Muerta, está muy tensa la cosa y había una buena cantidad de gente que se quedó por Neuquén. Claro, ahí hablamos, sí, nosotros hablábamos ahí. Bien. Y ahí está duro la mano porque, bueno, está claro que los intereses petroleros, las empresas, ¿no?, presionan muy fuertemente. en alianzas con superficiarios o supuestos titulares de tierra, que es más fácil que ir y respetar los derechos indígenas de las comunidades preexistentes, claro, ¿no? Exacto. Así que bueno, han estado acompañándonos para... Hola. Ay, dejamos de escuchar. A ver, Gabriel. Fíjate si podés, si nos escuchás, para mover el teléfono de alguna manera, a ver si podemos continuar la comunicación. Hola, hola, sí, ahora sí. Ahora sí de nuevo. Sí, bueno, seguramente, mira, estoy pasando por cerquita de algún lugar con señal, pero ya no estamos... Ah, viendo, claro. Bien, seguramente bien. Se va a cortar. Bueno. Obviamente, digo, la novedad es ver de acá la pampa húmeda llena de agua, ¿no? Eso, increíble el mensaje de nuestro... del territorio, como decimos, los nehuenes, sí, ¿no? Sí. Nos han acompañado dando señales. Bueno, ahí en Añelo, en la zona de Añelo, hace dos días atrás, un temblor de 5 grados. Sí. Supuestamente es una zona que no tiene temblores. Exacto. Obviamente, nuevamente, está claro que nuestro planteo no es fracking, que lo que está generando... Exacto. Esto está clarísimo. Según el mensaje del Mapu, de los nehuenes, de la Madre Tierra, claro, está siendo bien claro también para, sí, acompañarnos, ¿no? Hoy movió de tal manera todo que la verdad que la unanimidad se está entendiendo, digamos que, sí, que hay fuerzas mucho mayores que a veces el Winca, decimos, esa persona que interesa más la propiedad que las personas, digamos, ¿no? Más, claro, más sus intereses económicos que los seres humanos, nos está dando la mano ahora la MAPU para poder expresar de otra manera esto. Claro. Así que, sí, son momentos duros. Aquí también nos encontramos con Néstor Jerez, el pueblo Cloya, que bueno, fue amenazado hace ya dos o tres semanas atrás allá por la policía, por policiales, digamos, sí, los terratenientes, que dijeron que podía ser otro Maldonado. Ah, sí. Estaba ahí, ¿no? En la carpa, también en el acampe. Ajá. Nos encontramos con la gente del pueblo Lula de Lela, que hoy día tuvo un desalojo compulsivo lamentable, terrible, claro, y que bueno, esperamos que esto se pueda ser revertido, porque lo que más temíamos, en realidad, con la lucha siempre continúa, con una ley o sin una ley, porque es una lucha milenaria, pero la ley viene frenando, digamos, políticamente a estos actores de los terratenientes. Claro. Claro. Y lo que pasaba ahora es que se sienten envalentonados y avanzan con sus, claro, fuerzas parapoliciales, con las policías de turno, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, estamos viendo que con esto sacamos una fuerza muy importante que al serlo Santiago Aguilera que ha tenido eso. Gabriel, se corta. Bueno, lo escuchamos muy cortado. Bueno, Gabriel, cuando quieran, estamos a esto. Dale. Cuando lleguemos por allá, por el sur, bueno, en la noche no hay drama. Hablamos otro rato más y les contamos también las situaciones que vivimos ahí. Bien, pero gracias, bien, a ustedes por la comunicación. Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, espero que descanses porque debes venir muy cansado. Sí, sí. Así que, bueno, buen viaje, que termines bien el viaje. Y bueno, y estamos siempre en contacto, vos sabés que contás acá con nosotros acá en la radio comunitaria para pasar la información, como nosotros siempre decimos, de la voz del protagonista. Sí, muchas gracias a ustedes, también que tengan que todos los sueños los acompañen, como es la bien, gracias. Marique huevo, compadre, compañero. Bueno. Un saludo muy grande. Gracias, Gabriel. Chao, chao. Bueno, estuvimos en comunicación con Gabriel Jofé. Él es de Malargüe, de las comunidades mapuches de Suyán Leufú. No canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar.

frecuencia 7, sí. 14, y tenemos también 14 repetidoras en la provincia. Sí. Es decir, que lo que buscaban era suprimir un espacio de opinión en donde nosotros no somos en ningún momento oficialistas, somos periodistas. Claro. Cuando uno actúa con profesionalismo debe hacerlo en virtud no de una impregnación ideológica, sino fundamentalmente buscando el beneficio de la información como un derecho humano, y al mismo tiempo no equiparar un derecho constitucional del poder, tanto nosotros como medio expresarnos, como de la gente de elegirnos a nosotros, el derecho que tienen las personas, que está consagrado no por una ordenanza municipal, sino que está contenido en derecho constitucional. Claro. Y sin ningún tipo de problema esta gente procedió a ir a clausurar por una serie de requisitos formales, sí, que eran perfectamente salvables con el sencillo acto administrativo de pedir que se lo presente en el término de unos días, pero ellos elaboraron una cosa que ya supera lo que es lo normal, y haciendo una percepción paranormal dijeron que el edificio era peligroso para los que estábamos ahí. Cuando en realidad el edificio consta de 3 pisos, y ha sido diseñado y controlado y supervisado por un ingeniero que es especialista en construcciones, y no sabemos de dónde ellos en 8 minutos pudieron detectar todas las fallas y llegar a la conjetura que el edificio es de peligro o de riesgo. Claro. Consecuentemente, lo que hablamos es que ha habido alguna influencia paranormal, porque desde el punto de vista de la lógica y la realidad es imposible sacar semejante conclusión tan grave en su concepto, pero tan liviana la metodología. Claro. Ya que los inspectores que se han hecho presentes eran inspectores que verifican el resto de las comidas en los almacenes, en los negocios. Ah, ¿no? Bien. Uh-huh. Claro, no es ningún ingeniero en ningún ingeniero en construcción. Claro, sí, es una actitud que está contenida fundamentalmente en la subestimación de lo que significa la prensa. Claro. Y en alguna impronta dictatorial que debe tener el pensamiento de las personas que han incurrido en este tipo de error administrativo de querer clausurar un medio porque no está el matapuego colgado o no, claro, tiene un certificado. Y claro, ese certificado de última tampoco carecíamos del mismo, porque ya fue presentado en el descargo que hicimos ante la autoridad competente, que es el juzgado de faltas de la Municipalidad de la Capital acá en la provincia de Salta. Y Raúl, buenas noches, Enrique te habla. O sea que, ¿la clausura es temporal o es definitiva? No, es temporal, Enrique, un gusto, pero junto con lo temporal marca una fragilidad, claro, intelectual, sí, que sí, quienes han llevado adelante esto, porque tienen títulos ellos, sí, sí, pero esos títulos se ve que han sido conseguidos de alguna manera, que no lo entiendo, porque no ha entrado el mérito neuronal de poder aprender conocimientos, porque no han sido transidos su cuerpo por la cultura, claro, sino, claro, que solamente han podido adquirir un título, pero no lo saben ejercer desde el punto de vista de lo que significa la impregnación de conocimiento, ¿no? Claro. Sí, mientras, claro, está bien, la verdad que es muy diplomática tu forma de tratarlo de fronterizo, pero de todos modos, como decís, esto apunta un poco más allá, ¿no? Que es justamente por un tiempo apagar algunas voces que les puedan estar, claro, molestando, ¿no? Pero te comento, Enrique, y a los dos a la mesa y a la audiencia de ustedes, sí, ellos han ido a clausurar el edificio y nosotros, sabiendo, cuando leemos las causales de la clausura, nos dimos cuenta que era un atropello total, claro, porque en ningún caso, como primer medida, se condena o se fusila a una persona y después de muerta se le pregunta, claro, si tiene alguna culpa. Eso, claro, porque ya se ejecutó la sentencia. Y acá hicieron la clausura primero y después nos dijeron que tienen derecho a defensa. Claro. Y la realidad es que esto, dicho por la jueza que analizaba los papeles delante de nosotros, no ameritaba la clausura, sino sencillamente la emisión de una intimación para que en un plazo perentorio presentásemos los papeles. Sí, sí, pero te comento que la clausura nunca se hizo efectiva por parte nuestra, porque rompimos las bajas y nosotros nos pusimos al aire sin ninguna dificultad, y tampoco la municipalidad se animó a decirnos nada por nuestra violación a la clausura, porque se armó un tendaderal de problemas para ellos y que tenían que salir dando explicaciones en todos los ámbitos que habían en nuestro medio y en muchos lugares, en prensa nacional, salimos desde Venezuela, desde Francia, desde Italia, claro, desde Buenos Aires, por la radio de la Universidad de Lanús, y por no te enumero todos los medios porque salgo justo de otro canal, colega, sí, de dar explicaciones respecto a lo que estamos hablando, sí, que solamente se puede entender. Hay un lema que decía siempre que dice, no aclare que escurece, ¿no? Ajá. En este caso, sí, esto han procedido de una manera que en este momento deben estar buscando las palabras para tratar de llevar un poco claridad, dado que esas acciones derivan de un pensamiento que está más vinculado a la estupidez que la sensatez, ¿no? Claro, claro. Indudablemente. No tiene justificativo. Ahora, valiente la actitud de ustedes de romper con esa falsa clausura y bueno, y plantarse, y un poco eso nosotros lo que rescatamos, ¿no? Que es lo que estamos viendo con los conflictos que se llevan adelante, por ejemplo, los trabajadores ahí del ingenio Ledesma y otros sectores donde la clase, los trabajadores, dicen esta boca es mía, no me callo y seguimos, ¿no? O sea, en ese aspecto lo felicitamos, Raúl, y creemos que también son un ejemplo. Porque nosotros como medios comunitarios también están por ahí, sufrimos algún tipo de presiones que nos piden, nos empiezan a pedir justificación de gastos que ya hemos rendido con los famosos Fomeca y ese tipo de ayudas que se recibió en otro momento. Y bueno, y en algunos casos se está llegando en algunos lugares a querer cerrar algunas radios y medios comunitarios que, bueno, que tanta falta hacen para sostener esta democracia, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener primero el concepto madre, que es el que origina las conductas de las personas, que es el pensamiento democrático. Claro. Y si uno quiere sostener la democracia con pensamientos restrictivos o abolitorios, estamos absolutamente mal. Estamos en un camino donde queremos dar como mérito la ignorancia y la estupidez, considerar que es cuestión de festejarla. Y acá nosotros denunciamos eso permanentemente. Y vos has hablado de conflictos de ingenio, de esta parte, sí, de la otra. Y nuestro medio ha estado permanentemente sobre los conflictos, cubriéndolos en todo momento. Porque claro, la supresión de derechos de los trabajadores ha sido una constante en estos últimos años. Claro. Porque sencillamente siempre se termina transando con el gran capital. Y acá se han desmontado miles de hectáreas para poder sostener el sistema de sembradío de soja. Sí. Que ocupa a 1.000 hectáreas, 2,5 personas, y claro, incluso se dice con orgullo, bueno, nosotros favorecemos la producción cuando en realidad estamos exportando materia prima sin generar mano de obra. Claro. Y se han arrasado naranjales, huertas, quintas, y cuánto otro tipo de emprendimiento agrícola que daba trabajo a centenares de personas, a miles de familias, y daba de comer a pueblos enteros, y ahora dentro de poco vamos a salir importando tomate o arvejas. En ese contexto, yo estoy haciendo un tiro por elevación y no corre ni más ni menos que por mi imaginación, pero no puedo prescindir yo de mi propia experiencia, ya que yo provengo de la época de lo que fue la represión del 76 en adelante, sí, y con esa formación sé entender los tiempos y sé cuando las actitudes comienzan como la que en contra nuestra, o contra la de Roberto Navarro, o cualquier otro periodista o medio, está avisando que se está haciendo ensayos para ver cómo pueden aplicarlas a estas medidas como políticas de Estado, ¿no? Claro. Ahora, Raúl, ahí también nos comunicaba gente amiga que se había hecho un abrazo ahí al edificio de la TV cooperativa. Así es. Eso quiere decir que el pueblo está acompañando, ¿no? O sea que no... Nos ha acompañado, te explico, lo hemos hecho el martes, que es el día de ayer, a las 18 horas, en horario, sí, de trabajo de la gente, uh-huh, y no obstante ser un horario altamente inconveniente, 300 personas, de fundamentalmente estuvo el activo político, pero hubo mucha gente muy humilde, claro, que llegaron llorando, incluso una señora en silla de ruedas diciendo, este es mi canal, porque nosotros, sí, damos muchísima difusión, aparte de las noticias, tenemos 5 móviles en la calle permanentemente, claro, dando imagen de audio y video de todas las noticias que se producen, especialmente cuando se suprime el derecho a la gente que canta en una esquina o toca una guitarra en la, claro, puerta de algún edificio, claro, como si eso fuera culpa de ellos, de que hayan quedado suprimidos, particularmente desde la década menemista, en donde se han cerrado miles de fuentes de trabajo y se, sí, destruyó como consecuencia de ellos la institución madre de toda sociedad, que es la familia, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, nosotros le ponemos voz a todo, y eso parece que molesta mucho, pero que le moleste a ellos significa para nosotros una condecoración. Claro, porque sí, la clausura sí pasa a ser un reconocimiento de mérito, no una sanción. Exacto. Para nosotros. Es cierto, Raúl. Bien, bueno, nosotros, bueno, todo el apoyo como radio comunitaria, vamos a darle difusión, le deseamos la mejor de la suerte, vamos a quedar siempre en contacto ahí, compañeros, para que nosotros también participemos de esta comunicación. Nosotros siempre tratamos de buscar a los principales protagonistas de los hechos. Por eso también hacemos muchas entrevistas, sobre todo a los trabajadores de base, a los delegados, para que podamos pasar la información lo más pura posible, y de este lado, viste, del trabajador, del pueblo. Así que, bueno, todo nuestro apoyo, nuestro abrazo solidario también ahí, sumado a ese abrazo que tuvieron, y bueno, y quedamos en contacto. Bueno, el canal se puede ver y conocer a través de la página, ¿no? Bien, decinos cuál es la página, así lo distribuimos también. www.canal7salta.com. Bien. Canal 7 Salta, el 7 se escribe con número, ¿no? Sí. Entonces, la www.canal7salta.com. .com. Y al mismo tiempo, háganme llegar a este teléfono, a la página de ustedes, para que vinculemos bien el audio este y la entrevista. Exacto. Con una foto de ustedes y lo pongamos en nuestra página. Y así se vaya armando el artículo. Exacto. La democracia, la defensa de la opinión, de la libertad de expresión de prensa y, en definitiva, del pueblo, elegir quienes mejor lo representen por vía de la comunicación plural. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Vamos a seguir ahí en contacto. Muchísimas gracias. Igualmente. Un abrazo para todos. Chao, Raúl. Muchas gracias. Chau, chau. Estamos a la recíproca permanentemente, porque esa es nuestra actitud. Acabamos de publicar un atropello que se ha cometido en Santiago del Estero a la gente del Mocase. Ajá. Han desalojado una familia con 30 paramilitares. Esto pasó ahora y pasó antes también, Claro. Porque hace años que venimos en contacto con ellos. Esta solidaridad se construye con la difusión y el repudio a esto, tanto como la desaparición de Santiago Maldonado, cuantos otros, igual que el intento de extinción de nuestro medio. Pero un abrazo grande para ustedes. Igualmente, bien, compañero. Raúl, igual. Mucha suerte. Mariche Web. Bueno, estuvimos en comunicación con Raúl Belmont del canal 7 TV, cooperativa de la provincia de Salta Capital. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar. Tu canto y tu bandera florecer, la luz de Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y como recién escuchábamos en este himno de los trabajadores, el pueblo unido jamás será vencido. Y bueno, son muestras de pueblo unido. La lucha de los trabajadores de Ledesma es una muestra. La lucha de los pueblos originarios es otra muestra. Con el compañero que hablamos de la televisión, que los clausuran por llevar una voz distinta, por informar sobre las luchas de los trabajadores, que esto molesta al poder, molesta al Estado, molesta a los grandes monopolios y al capitalismo, y por eso nos quieren callar. Pero bueno, no nos van a callar, el pueblo unido jamás será vencido. Sí, y bueno, y como vos decís, son todas muestras de que hay una... Hay otra realidad, ¿no? Que es la que tratamos de transmitir nosotros, que es la que vemos nosotros. Por ejemplo, mira, Raúl habló en el último momento de un atropello ahí en Santiago del Estero. Acá nos llega por otro lado el comunicado, dice: en el día de hoy, 30 policías y paramilitares desalojaron violentamente a la familia Palma de la comunidad Sin Fronteras del pueblo indígena Lule Vilela. Relevado según la ley 20.160. Yo quiero destacar esto, ¿no? Sí. La ley que hablábamos recién con Gabriel, que se ha prorrogado por propuesta de quien fuere, porque aparte se viene pateando desde 2006 para acá. Sí. Bueno, justamente es el respeto al terreno ocupado por los pueblos preexistentes, y la ley esa hablaba, se crea un instituto nacional que una de sus tareas es hacer un relevamiento de todos los asentamientos de pueblos originarios para justamente respetarle la posesión de esa tierra. Reconocerle la posesión. Bueno, acá justamente en este grupo familiar, porque aclaremos, cuando hablan de comunidad están hablando de familia. ¿Se acuerdan la semana pasada la gente amiga de los mapuches de Neuquinos nos decían, son familias como cualquier familia constituida. Que viven en comunidad, eso es la comunidad. A eso se refiere. Bueno, acá ha sido detenida la señora Teresa Palma, han tirado con balas de goma, hiriendo a Miguel Palma, mientras se llevaban detenido a Rafael Galván. Bueno, estos son los hechos que nosotros decimos. Bueno, la ley está, pero bueno, la impunidad del accionar del poder burgués se pasa las leyes que ellos mismos dictan por ya sabemos dónde, ¿no? Exacto. Ante eso, bueno, justamente el pueblo se organiza, lucha y da pelea, ¿no? Bien. ¿Y por qué esto? Porque la revolución está en marcha. Bueno, un gran saludo, que pasen un buen fin de semana. Estaremos el próximo miércoles en comunicación de nuevo con más información, porque siempre el pueblo está para adelante. Bueno, y este fin de semana, este domingo, como insistimos, se cumple el segundo mes de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Sigamos reclamando por su aparición con vida y sigamos reclamando al lado de la familia de Santiago. Y bueno, convocamos a todos los que nos escuchan a las movilizaciones que se van a hacer en todas las provincias, y se ha fijado, por ejemplo, acá en Mendoza, kilómetro cero a las 18 horas del domingo, primero de octubre. Bien. Bueno, hasta el próximo programa. Chao, chao.